Elogio a las mujeres de más de 40 años escrito por punto. Un hombre. A medida que avanzo en edad, valoro a las mujeres que tienen más de 40 más que a cualquiera. Aquí hay algunas razones de por qué. Una mujer de más de 40 nunca te va a despertar en mitad de la noche para preguntarte qué estás pensando. Punto. No le interesa lo que estás pensando. Si una mujer de más de 40 no quiere ver un partido de fútbol, no da vueltas alrededor tuyo. Se pone a hacer algo que ella quiere hacer y generalmente es algo mucho más interesante. Una mujer de más de 40 se conoce lo suficiente como para estar segura de sí misma, de lo que quiere y de con quién lo quiere. Son muy pocas las mujeres de más de 40 a las que les importa lo que tú pienses de lo que hace ella. Una mujer de más de 40 ya tiene cubierta su cuota de relaciones importantes, comilla doble y compromisos. Punto. Lo último que quiere en su vida es otro amante posesivo. Las mujeres de más de 40 están dignificadas. Es muy raro que empiecen una bronca de gritos en medio de la ópera o en medio de un restaurante caro. Por supuesto que si piensan que te lo mereces no van a dudar en dispararte un tiro. Las mujeres de más de 40 son generalmente generosas en alabanzas. Ellas saben lo que es no ser apreciadas lo suficiente. A una mujer de más de 40 le queda bien el lápiz de labio rojo brillante. Esto no es cierto en mujeres jóvenes. Las mujeres de más de 40 tienen suficiente seguridad en sí mismas como para presentarte a sus amigas. Una mujer más joven puede llegar a ignorar hasta a su mejor amiga. Las mujeres de más de 40 se vuelven adivinas a medida que pasa el tiempo. No necesitas confesar tus pecados, ellas siempre los saben. Son honestas y directas. Te dicen directamente que eres un imbécil si es lo que piensan de ti. Los hombres tenemos muchas cosas buenas que decir de las mujeres de más de 40 y por múltiples razones. Lamentablemente no es recíproco. Por cada impactante mujer de más de 40, inteligente, bien vestida, sexy, hay un hombre de más de 40. Calvo, gordo, haciéndose el gracioso con una mujer de 20. 10. Un beso. A las mujeres de más de 40.